Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 6 de marzo, llegará a las salas de cine de ese país la película venezolana Kilómetro 72, ópera prima del joven director Samuel Enríquez, inspirada en el género de cine negro desarrollado en Estados Unidos en la década de 1930. La cantante mexicana Gloria Trevi se presentará el próximo 7 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui en Quito. La cantante de rock pop interpretará todos sus éxitos y nuevas canciones en un espectáculo estilo Broadway, con luces, bailarines, coros, juegos de iluminación, proyección de videos y varios vestuarios. Internacional. Los Ángeles. El Festival de Jazz de Playboy se realizará el 13 y 14 de junio próximo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. El cartel incluye al reconocido músico puertorriqueño Eddie Palmieri y su banda de jazz afrocaribeño Herbie Hancock y Wayne Shorter, con la agrupación del Instituto Monk de Jazz, y el trompetista Terence Blanchard con su nuevo E-Collective. El festival es un evento anual patrocinado por Playboy Enterprises para celebrar el jazz que tuvo sus inicios en la década del 50 del siglo pasado en Chicago, Illinois. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.